Nuestro personaje de hoy es María, la madre de Jesús y la más importante de todas las mujeres, porque tuvo el privilegio de ser elegida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo. Por eso María es única. Por eso también, según el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel la saludó con las siguientes palabras: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Es que el papel histórico de María es incomparable. Ninguna mujer en todo el curso de la historia puede ser puesta en el mismo plano. María tuvo el más grande honor y la más grande responsabilidad entre todas las mujeres del pasado, del presente y del futuro. El ángel tuvo razón al decirle muy favorecida, porque ella sería el medio que haría posible el milagro de la encarnación. Cuando María recibió la visita del ángel, era muy joven. Tenía tal vez unos 15 o 16 años de edad y estaba prometida en matrimonio a José, aunque todavía no vivía con él. Sin embargo, de acuerdo a las costumbres de la época, ese compromiso era equivalente a un casamiento válido. Por otra parte, María era una joven sencilla y piadosa, conocedora de la Sagrada Escritura, como lo revela el cántico hoy llamado Magnificat, que elevó a Dios mientras estaba de visita en la casa de su parienta Elizabeth. Ese poema, que está también en el capítulo 1 de Lucas, versículos 46 al 55, está constituido por numerosos pasajes del Antiguo Testamento. Es admirable que una joven de aquellos tiempos pudiera tener tanto conocimiento de la palabra de Dios, ya que entonces no había imprenta y los rollos escritos a mano se guardaban cuidadosamente en las sinagogas. Como todos sabemos, María era virgen. Era una muchacha pura, casta, de la ciudad de Nazaret. A ella el ángel le dijo, según leemos desde el versículo 30 del mismo primer capítulo de Lucas: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Continuamos leyendo. Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Respondiendo, el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Así pues, María aceptó la voluntad de Dios. No era fácil. ¿Cómo explicar el asunto a sus parientes, a sus amistades, a sus vecinos? Y sobre todo a José. Ella tendría que decir: «Estoy esperando un niño milagrosamente concebido». Pero ¿quién le creería? En aquel momento ella no sabía que José también recibiría un anuncio de Dios. Todo resultaba complicado. Tendría que sobrellevar la acusación, la malicia inmisericorde de la gente, la vergüenza. Sin embargo, consciente de su misión, con una tremenda y admirable valentía, María dice sencillamente: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Así María aceptó con dignidad, con fe, con responsabilidad, el privilegio y el precio de ser la madre del Hijo de Dios. Luego María se fue a la montaña, a una ciudad de Judá, para visitar a su parienta Elisabet en casa de Zacarías. Los versículos 41 y 42 dicen: Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pienso que en estas maravillosas palabras de Elisabet, María halló alivio para sus naturales preocupaciones. Elisabet también le dijo, según el versículo 45, Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. A todo esto, según Mateo capítulo 1, versículo 20, un ángel del Señor le dijo en sueños a José, No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así María llegó a ser madre de Jesús. El gran acontecimiento ocurrió en un pesebre de Belén, en una noche que tuvo el marco de ejércitos de ángeles. En Lucas capítulo 2, versículo 19, leemos que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La joven madre, que todavía era una adolescente, vivía la más maravillosa experiencia de todos los tiempos, esa experiencia que le hizo decir a ella misma, según el mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 48, He aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Sin embargo, María también estaba destinada a sufrir. En el templo de Jerusalén, conforme a Lucas capítulo 2, versículo 35, el anciano Simeón le dijo, Una espada traspasará tu misma alma. Y así fue, porque María tuvo que aprender que su hijo, siendo suyo, no le pertenecía. Pertenecía definitivamente a Dios. Había venido como Dios hecho hombre para redimir al mundo. Ella tuvo que ser testigo del difícil ministerio de Jesús, que no siempre alcanzó a comprender en toda su magnitud. Pero sobre todo, ella tuvo que estar en el Calvario donde su hijo murió crucificado. Allí, al pie de la cruz, María contempló a Jesús, el Salvador, que moría para darnos vida, para pagar el precio de nuestra redención. Aunque a veces una madre preferiría morir ella para salvar la vida de su hijo, eso era imposible para María, porque sólo Cristo podía cumplir esa obra de salvación. Yo estoy seguro que tarde o temprano María entendió esa profunda verdad, confirmada por el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así dice la Biblia.